sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. 1, 2, 3. Clic. Ya. Hola, buenas tardes. Solicitamos, por favor, tenga a bien completar el formulario cuyo enlace se adjunta en el presente mail, a efectos de llevar adelante el registro de la información en relación a la asistencia a la ceremonia de entrega del Premio Lola Mora 2023. Muchas gracias. No decía nada más. A ver si hay solo un lugar. ¿Vas a asistir a la entrega de los premios Lola Mora 2023 que se realizará el día 6 de diciembre desde las 18? ¿Estás abriendo? Sí, pero ojo que me aparece un mail que no es el de nuestro, entonces... Ah, acá sí, acá me aparece. ¿Te aparece el nuestro? Sí. Listo, sí. No. ¿No qué? Nombre y apellido. 1. Ah. A ver si nos deja poner muchos. No, claro. ¿Qué? Eso te iba a decir, poné. Nos va a rebotar. Somos 4 seguro. Claro, pero nos va a rebotar. Tu respuesta, ¿cuántos caracteres? A ver. Poné a Julia Vani. Para que le puse doble Julia. Julia. Ah, puede ser Julia, Vanina, María, Paula, Agustina. Y ahí van todos los apellidos. A ver, Julia. Esto Vanina. Es una cuestión de. Es un, no deja ser María, un formulario. Paula. Agustina, ¿qué apellido ponemos? Arias. Uno no. Y no, podés poner como todos los apellidos consecutivos. Pero no me entra, no me entra. Ya te marco un tope. A ver, Arias. Quiero ver si puedo hacer trampa. Motura. ¿Eh? No entra ninguna, dice Mary. Pasamos todos, era un programa que pará, había. Pará, yo puse todos ahí. Charco paralelo. Me está pidiendo el mail, charco paralelo. Ah. Gmail.com. Tema, Eterna, elige Eterna. ¿Qué nos habíamos. Programa de radio programa, era? Programa. Espera, estoy. ¿Tres acompañantes? Sí. Lo mando. Escúchame, ¿qué mail pusiste, charco? Y si hacemos un formulario cada una, entonces vos haces formulario de charco, hago un formulario con mi correo. Ok, y porque nos dividimos nos va a de dos, nos dividimos de dos en dos, como decía la canción de los domingos a las. Bueno, no sabemos, es muy raro es esto. Yo creo que podemos. Uy, ¿qué pasó? Enviado. Para mí tenemos que pasar. ¿Qué las pasa? Cuatro. Sí, tenemos que ir todas. O sea, y las cuatro, siendo muy crueles con las demás, porque Agus quedó al ser día de semana, se le complica, entonces. Mary, vos, Paulita y yo. Después vamos y a es hacer. Es cruel porque hay un recorte duro. Igual después podemos hacer la prueba de llenarlo un montón de veces, a ver si toma cada nombre por separado y vamos. Pensé y ya mismo. Está. Es como, no lo voy a hacer ahora por miedo a mandarme como entre. Me disperso un poco, por ahí aprieto otra cosa, pero después lo volvemos a completar, lo completamos una cada una y listo, ya está. Tenemos el pase para ir todas. De última nos dicen, che, no, era solo una persona. Ay, bueno. No, porque aparte tenemos, no vamos a poner charco de arena. Claro, no, pero es como, bueno, discúlpame, tenemos como trastornos de la personalidad y todas nos creemos una, entonces vinimos todas juntas. O tenemos tan incorporada la grupalidad que todas somos una. O tenemos una relación tan tóxica y simbiótica que no nos podemos separar y se nos confunde y no entendemos dónde está el límite ni el registro de la otra persona, dónde termina mi cuerpo, dónde arranca el tuyo. Hay una dispersión ahí que no entendemos y por una cuestión terapéutica necesitamos venir juntas y entramos así, pegadas. Encadenadas, como pegaditas, una al lado de la otra. Tiene que haber modo de hacer trampa. Quizá del otro lado alguien está escuchando, alguien de la Dirección General de la Mujer de CAO, alguien que esté dentro de esta comisión de los Lola Mora, que no son personas integrantes de la gestión, sino organizaciones de la sociedad civil, y nos puedan dar una mano. ¿Te acuerdas cuando tenías 15 que querías entrar al boliche, querías colarte en una fiesta egresada y había alguien que siempre te pasaba? Como, tranqui, no tenés 17, 18, 15, sí, no, pasa por acá. O entrar sin pagar. Sí, la militancia en la puerta de Montoto, el boliche de Trenquelauquen, que ya nos terminó diciendo, bueno, pasen, chicas, pasen. Pero era eso, era como, no era por... La gracia era, ¿cuál es tu gracia? No pagar en la entrada del boliche. Entonces, un peso para la vida. Una perseverancia paradas en la puerta ahí hasta que nos dejaban entrar. No nos interesaba tampoco demasiado estar desde temprano en el boliche, me doy cuenta. Nos gustaba más la puerta que otra cosa. Pero bueno, sí. Perdón, me desvié. Volviendo, pero te iba a decir que sabemos encontrarle desde temprana edad... La vuelta. La vuelta para poder entrar a donde queremos. Entonces, a este formulario lo vamos a vencer y no falta nada. Decía 6. ¿Vos? No, ya está. Yo me veo ahí, No, ¿eh? Vos tenés una cintura... Soy muy buena para estas cosas. Yo entro. El desayuno en el hotel chetísimo ese, que tenés una cintura tremenda, sí, para eso. Me pasan cosas buenas. Así que... Así que tenemos toda la fe que vamos a poder entrar todas. Y si no, como nada, nos mandamos. Y si no, todas somos las mismas, salvo que nos pidan documento. ¿Cómo no? Acá estoy. ¿Cómo que me tildaste? Si yo recién llego. Yo recién llego, disculpame, te equivocaste. Entonces todas somos Bani. Hacerle la inversa, claro, como desde ahí, disculpame. Te están entregando ya, como una puede llegar temprano y el resto puede llegar un poquito más tarde. Entonces, esa es la como, pensamos con Merino. Disculpame, ¿cómo que? Y cuando quisiste, ya estás sentada ahí en la oscuridad, no van a entrar a sacarte, a agarrarte de atrás y sacarte un papelón. Hace poco hice una parecida. ¿A dónde? En un tipo especie de recital. Estaban mis amigos adentro, dos de mis amigos adentro. Entonces fue como, che, estamos acá, venite, no sé qué, tenés que poder entrar. Dale, desafío, era poder entrar. Me hice la que estaba fumando que apagaba un pucho invisible y entré. y entré, estaba la tarola. Permiso, ¿qué? Chicos, gracias, ¿eh? Fumé un pucho invisible, o sea, como que apagué un pucho, hice así, un movimiento de pucho invisible y entré. ¿Qué haces el fin de semana, Juli? ¿Eh? ¿Estás acá el fin de semana? No, está bien, yo tampoco puedo. Trabajo todos los días. Pero, ¿me invitás a salir un fin de semana? Me fijo después en la agenda qué recital o qué cosa. Pero así tiene que ser un lugar fácil de entrar. Ponele un recital como el que queremos ir a ver, el 6. Sí. Claro, ahí se nos complica porque ahí debe haber gente malosa en la puerta. ¿Colarme? ¿Cómo te colás? Pará, porque ahí voy contra mis principios. Colarme en un espacio cultural independiente no estaría siendo adecuado. La gracia... Porque no voy a dar declaraciones. No des declaraciones, no te estoy jugando tampoco. La gracia es en algún lugar cheto de Palermo, lindo. Claro, bueno, esto es en el donde me colé, era en el Carnal. Ah, bueno, por eso. En algún lugar chetito o algo que... No. Podemos hacerla. Porque no sé si estoy para saltar como... Molinete. Hoy vine saltando molinete. Che, me van a venir a buscar. Me estoy mandando al frente sola. No. Eso es una estrategia de supervivencia, se llama lo tuyo. Sí. Viste que son cosas que aprendés y no hay vuelta atrás. La incorporaste en tu cotidiano. Se los dije, el nivel de impunidad que voy adquiriendo con los años para determinadas cuestiones. Por eso es como que en Lola Mora ya estamos todas adentro. Me imagino las 4 sentadas de gala. Las 5, Fanu también. Claro, pero Fanu va por Fano. Fanu va por Fanu, sí. Ya Fanu en sí misma. Sí, Fanu va por Fanu. Entonces, y no le podemos pedir a Fanu que nos meta de... No, ella no tiene derecho a llevar su acompañante, además. Sin duda. Nosotros tenemos que lograrlo, entonces como que me veo cada una así con colores estridentes ahí. De gala y comiendo, esperemos que no sé, que comamos cositas ricas. Y después saliendo para previar el cumple de Pauli. Sí. Es una larga jornada, por eso, arranca ahí, es bisagra que entremos todas. Ahí es la aposta, igual, quiero que me invites a salir. Sí. Y 16 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 29 de noviembre. 24 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 27 para el día de hoy. Se esperan lluvias. Los delfines, yo no veo, supongo que están medio violetitas. ¿Grises? ¿Están grises? Ah, están grises. Bueno, también están como mal, están apagaditos, pobrecitos. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con una compa de Pueblo Fumigados y después llega Rocío con sus constelaciones culturales. Y decimos que a los premios vamos a ir todas bien acuerpadas y Gorda Resucitada nos dice Chica Valor. Se levanta de la cama, los ojos como cristales después de tanta agua, la cabeza clara después de tanta gana, traciendo el miedo a quedarme pegada a esa angustia que pesa en la almohada. Pero no quiero quedarme callada. Hoy voy a ser una chica lanzada, enfrentando a la nada. Traciendo los balazos, acepto que todo tiene plazo para junto un rechazo, junto a mi pedazo. Estoy hecha de retazos, estoy hecha de retazos, estoy hecha de retazos, estoy hecha de retazos, estoy hecha de retazos, estoy hecha de de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, a 3 años de la desaparición forzada de Lichita, La campaña internacional ¿Dónde está Lichita? Eran niñas convoca para hoy miércoles 29 de noviembre a una conferencia de prensa que se desarrollará a partir de las 10 de la mañana en la sede de ATE Capital, ubicada en Avenida Belgrano 2527 de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo será informar sobre los motivos de la sexta delegación humanitaria que se trasladará a Paraguay el 30 de noviembre, al cumplirse 3 años de la desaparición forzada de Lichita, niña paraguaya migrante en Argentina. Carmen Elizabeth Villalba. Lichita fue testigo del asesinato de sus dos primas argentinas de 11 años de edad por las fuerzas de tarea conjuntas de Paraguay. Cabe recordar, además, que Carmen Villalba, mamá de Lichita, se encuentra detenida ilegalmente desde hace 2 años y 4 meses en Paraguay, ya que cumplió la totalidad de su condena el 26 de julio del 2021. Juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, el veredicto. A más de 6 años del joven integrante de la comunidad Lafken Wilkun Mapu, el Tribunal Oral Federal de General Roca de Río Negro dará a conocer hoy, miércoles 29 de noviembre, la sentencia del juicio contra 5 integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. A partir de las 8 de la mañana habrá cobertura colaborativa de Radio Zona Libre, Info Territorial y Revista Cítrica, que se podrá seguir a través del canal de YouTube Radio Zona Libre, Puelmapu y el Facebook de Revista Cítrica. Antes de conocer la sentencia, los prefectos Guillermo Cavia, Juan Obregón, Francisco Pintos, Carlos Sosa y Sergio García podrán brindar sus últimas palabras en el juicio que se le sigue por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido en el contexto del violento desalojo del 25 de noviembre del 2017 en la Lafken Wilkun Mapu de Villa Mascardi en Río Negro. En los alegatos, la querella que representaba a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron condenas a prisión perpetua a los prefectos de la agrupación Albatros acusados de haber asesinado a Rafael Nahuel. Pedido al que adhirieron los abogados Sebastián Feudal por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Nacionales y Ezequiel Palavecino y Rubén Maringo por la APDH de Bariloche en representación de la familia. Jones Walla fue hospitalizado en Esquel. El referente mapuche, miembro de la Pull-off en Resistencia de Cuyamen, está internado en Esquel por un cuadro grave de salud, originado como consecuencia de una huelga de hambre que realiza en protesta por su posible extradición a Chile. Así lo informaron voceros de esa comunidad originaria y lo ratificaron sus abogados. Seguimos en una carrera contrarreloj, tratando de impedir su expulsión, dijo el letrado Gustavo Franket. A Facundo Jones Walla le restan cumplir 6 meses de pena por la condena que recibió de la justicia chilena. Su defensa quiere que le complete en la Argentina. Las gestiones de la gremial de abogados y abogadas con la Defensoría en Chile y los funcionarios nacionales argentinos salientes siguen por ahora sin resultados. El 18 de noviembre, Jones Walla dejó de consumir alimentos en la unidad penitenciaria 9 de esa ciudad y tras sufrir complicaciones en las últimas horas fue internado. 4 días antes, la Corte Suprema había confirmado la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Francisco Facundo Jones Walla a la República de Chile para el cumplimiento del remanente de pena por el cual se lo había requerido. En Neuquén, una reforma reaccionaria para condenar la protesta social y a los sectores populares. La reforma del Código Procesal Penal es parte del paquete de leyes consensuadas por el bloque del Movimiento Popular Neuquino y los diputados y diputadas que responden al gobernador electo Rolando Figueroa y al presidente Javier Milei. La legislatura de Neuquén se prepara para aprobar en la sesión de hoy miércoles una ley de reforma del Código Procesal Penal y cambiar las reglas para el juicio directo, eliminando la exigencia de acuerdo entre las partes para su implementación en los casos de flagrancia. Es la policía la que define cuándo hay flagrancia, es decir, cuándo hay delitos y cuándo no. Y por lo tanto tiene vía libre para armar causas. Los delitos en flagrancia que van desde un robo hasta la protesta social. La reforma del artículo 222 del Código Procesal Penal permite allanar el camino para la judicialización y criminalización de quienes se resisten a los planes del ajuste que se anticipan. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 19 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Se esperan tormentas aisladas por la mañana y por la tarde. Los delfines siguen grises y para más información, fmlatribu.com/noticias. Inverse nos canta Absurda Ciudad. En esta absurda ciudad me convertí en esos que no saben amar. En esta absurda ciudad guardamos las emociones sin hablar. Me aburrí de ser tan solo uno más. Me cansé de todo lo que me podían dar. Entre tanta ira y volatilidad, esta vez me voy. No me vayan a extrañar. Pensé que en esta sociedad todos juntos tal vez podamos acordar. Es que está enferma esta sociedad, que nos confundieron las promesas que venían de alguien más. No nos engañan más. Absurda ciudad, quedaron mil pedazos de tu libertad. Cerrado en toda la mediocridad, había mentiras que no podías tolerar. Pensé que en esta sociedad, todos juntos tal vez podamos actuar. Es que está enferma esta sociedad, que nos confundieron las promesas que venían. No se engañan más. Hay gente que no sabe bien qué va a pasar. Podemos estar hundidos un poco más. Pero esta fucking ciudad tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. Charco. De arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea.

Sí, no, gracias a vos por atendernos y esto, ¿no? Y compartir qué es lo que están viviendo. Tenemos, nos llegó un comunicado de prensa y todo un informe de estos últimos días en donde hicieron, ¿no?, un relevamiento de cómo se viola esa ese perímetro en lo que tiene que ver en las el área de protección, por decirlo de alguna manera, a las escuelas que están cercanas a los campos que se fumigan. Bien, convengamos que las normativas y leyes que hay a nivel nacional, inclusive hasta a nivel regional, ¿sí?, en realidad se violan constantemente. Uh-huh. Y se violan justamente por una falta de control de los estados, de los distintos estamentos estatales, ¿no es cierto? Y que es una, digamos, el trabajo nuestro no fue hacer simplemente un relevamiento, sino hacer el trabajo en territorio. Nosotros en la ciudad de Mercedes, en el distrito de Mercedes, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, la mayoría son escuelas rurales o casi rurales, porque están más próximas a lo que es el ejido urbano, ¿no? Pero hace muchos años que se viene trabajando con respecto a este tipo, a esta falta de control por parte del Estado en el cumplimiento de las normativas. Nosotros particularmente en Mercedes también tenemos la mayoría de escuelas rurales y tenemos una ordenanza que no es, digamos, una ordenanza, digamos, que satisfaga las necesidades imperiosas de que las pulverizaciones que se hacen, ¿sí?, vayan un poco más alejada de lo que establece la ordenanza, que son de 100 metros. 100 metros del perímetro de las escuelas rurales, 100 metros de los asentamientos rurales, ¿no es cierto?, como son las casas de familia, los cursos de agua, ríos, arroyos, lagunas. Nada de eso se cumple. Entonces, este trabajo que comenzamos a hacer prácticamente casi 2 años, ¿no?, con un equipo del instituto número 7, con alumnos, con sus profes, y bueno, nos convocan a nosotros, en el caso mío, yo represento a la Asamblea Mercedina por la Agroecología, junto con mi compañero Arturo Bojorge, que es ingeniero agrónomo. En realidad soy una maestra jubilada, trabajé la mayor parte de mis años de docencia en escuela rural. Uh-huh. Y vuelvo a lo que es la problemática en sí. El territorio se ve inundado, ¿sí?, por estas pulverizaciones con agrotóxicos. Sí. El impacto directo, obviamente, que los tienen las escuelas rurales, uh-huh, ¿no?, o las comunidades rurales y los cursos de agua. Pero nosotros también hicimos un trabajo respecto a lo que son las derivas, ¿no? Las derivas es cuando el viento, ¿sí?, o situaciones atmosféricas y climáticas hacen que esa pulverización llegue mucho más alejado de lo que del lugar donde se pulveriza. Uh-huh. Y ese es este trabajo que lo hicimos, ya insisto, en territorio, porque estuvimos en las escuelas, fotografiamos, tenemos ese testimonio de los habitantes, de los caseros, ¿no? O sea, fue un trabajo muy intenso e importante como para decir que primero exigirle al Estado, ¿sí?, que haga el cumplimiento de las normativas existentes. Sí. Y esto viene pegado, muy, muy pegado, porque tiene muchos aspectos a considerar el tema de las pulverizaciones. Tengamos en cuenta que se pulverizan, inclusive, ¿por qué? Porque tenemos semilla transgénica, uh-huh, ¿cierto? Y se pulveriza justamente para la resistencia a las malezas, uh-huh, esto en detrimento de los suelos, fundamentalmente. También hay una resistencia de lucha muy activa con respecto a lo que son la preservación de las semillas nativas originarias. O sea, tiene muchos aspectos a considerar una pulverización. Nosotros nos centramos en las pulverizaciones y el no cumplimiento de la normativa, ¿no? Pero en realidad tiene muchos aspectos a considerar porque la problemática se concatena, como por ejemplo, lo que son las producciones de productores y productoras que intentan cambiar el modelo, ¿no?, de producción, sí, por la agroecología. Tal cual. Entonces, la problemática se agudiza, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos en este tipo de resistencia activa, sí, ¿no? Y en esta instancia, bueno, una vez finalizado el trabajo nuestro, que lo hemos presentado a los gremios docentes, que lo hemos presentado al Consejo Escolar, lo hemos acercado inclusive a las escuelas, nuestro informe, y justamente es una cuestión en la cual uno visualiza que este tipo de, esta forma, ¿no?, de visibilizar la problemática y la falta de cumplimiento sea, digamos, también una conciencia colectiva, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, el lunes, ¿sí?, estuvimos, sí, en una escuela rural, muy rural, que es en el paraje de Golney, que pertenece al partido de Mercedes, sí, ¿no? Así, compartiendo nuestro conocimiento, compartiendo el conocimiento de la gente del campo que vive en el campo, y con los docentes de la escuela y los alumnos, ¿no? Y en general lo que se aborda es el tema de salud, sí, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra salud? ¿Cómo la vamos perdiendo? ¿Por qué la vamos perdiendo? ¿Cuáles son los síntomas más recurrentes, ¿no? Y que eso, digamos, este registro, en general, ¿sí?, nos lo llevan, por ejemplo, los hospitales públicos. Porque si yo llevo a un niño o a una niña que tiene dos o tres veces en el año, especialmente en la época de pulverizaciones, ¿sí?, nada, se le da el remedio convencional, bueno, un tratamiento y demás, pero no se diagnostica el origen. Es otra gran preocupación cuando hablamos de salud y de la pérdida de salud. Sí, sí. Sí, como que es una manera también de avalar, ¿no? Es como, bueno, se va derecho al síntoma sin hacer un análisis de por qué se generan eso, o queda muchas veces en algo como sorpresivo, extraordinario, como tanta cantidad de cáncer en personas jóvenes, o en determinadas regiones leucemia en niñas y adolescentes, no sé, en malformaciones también, ¿no? Personas que, bebés que nacen con este tipo de situaciones, y queda como en algo extraordinario que no se encuentra la causa, y en realidad sí se sabe la causa, está directamente ligado a eso, y repercute cada vez más en toda la población, no solo en espacios y en ámbitos rurales, sino también en el centro de la ciudad. Así es. Lo que podríamos estar percibiendo es que en los hospitales en general, ¿sí?, no hay una formación atenta respecto a estos síntomas, ¿sí?, que aparecen en los pacientes que se hacen atender, ¿no? Sí. Ya sea desde los adultos a las niñeces, ¿no? O sea, no hay una formación, por lo tanto no hay un registro, no se registra específicamente estas cuestiones. Entonces, bueno, es otro trabajo que lo empezamos inclusive a trabajar dentro de lo que es el hospital zonal de acá de Mercedes, ¿no? Que también estamos trabajando con el servicio de atención a la salud, ¿no? Que es el SAPS, digamos así, sí, es su sigla, es un equipo en el cual se va, digamos, a dedicar específicamente a trabajar con los médicos de rurales, como en el caso del médico de Golney, o la médica que estuvieron presentes también de otro paraje, otra localidad que se llama Agote, uh-huh, todas zonas rurales. O sea, conformar una red, ¿no? Casi, digamos, a hasta comunitaria, sí. Porque ahí interviene también los integrantes de la comunidad, ¿no? Entonces, ir trabajando esos aspectos e ir incluyéndolo como registro en los hospitales. Sí. Es un inicio, ahí se va tomando conciencia, ¿no es cierto? Sí. Y de hecho, no solamente lo podemos, digamos, catalogar como que hay una posibilidad de enfermedad, porque se cuestiona mucho esto, ¿no? Uh-huh. Si estos agrotóxicos, mal llamados fitosanitarios, ¿no? Muy, muy light eso de fitosanitarios, producen o no producen a corto o a largo plazo este tipo de enfermedades, ¿no? Como además abortos espontáneos, malformaciones, como vos hoy lo pautabas. Esto tiene asidero científico. Exacto. Tiene asidero científico. De hecho, ahora último, en la última semana, ¿sí? Bueno, primero fue Monsanto, obviamente, con la semilla transgénica, más el equipo de que tienen para su venta de agrotóxicos, sí. ¿No? Que luego fue vendido y lo absorbió Bayer, sí. ¿Sí? Ahora último tuvo que pagar 176 millones uh-huh. por demandas, sí. ¿No? Que fueron a juicio. O sea, esas personas afectadas con su pérdida de salud ganaron los juicios y Bayer Monsanto tuvo que pagar 176 millones. Y anteriormente, estos son datos, valederos porque no es un comentario, uh-huh. ¿No? Anteriormente tuvo que frenar juicios por 1.600 millones de pesos. O sea, es sabido, está comprobado científicamente que los agrotóxicos hacen en las personas pérdida de la salud, sí. Con enfermedades crónicas que lo pueden llevar a la muerte. Sí, también vos hablabas, ¿no?, de este asidero científico y se me viene a la cabeza todas las investigaciones de Andrés Carrasco, ¿no?, que estuvo acompañando en Córdoba a las madres de Ituzaingó. También, ¿no?, a principios de los 2000, con investigaciones sumamente sólidas, que lo que ponían en evidencia era cómo los agrotóxicos afectaban el pleno desarrollo de las infancias, ¿no? Cómo contaminaban, intoxicaban y generaban, ¿no?, de tanto malformaciones como alteraciones en la salud de los más chiquitos. Entonces pienso en que tenemos, ¿no?, todo una estructura que evidencia que este sistema no va más, que este sistema lleva directamente a la muerte. Entonces, te quería preguntar cómo van a ser los pasos a seguir de ustedes, ¿no? Presentaron ya, ahí decías, en el Consejo Escolar, en el municipio, tienen redes sociales, como para quienes están escuchando también del otro lado, puedan acompañar las próximas líneas y estrategias de acción. Sí, mira, lo más importante es tener claro, como vos decís, saber qué pasos vamos a seguir, ¿no es cierto? O sea, como nosotros como equipo, ¿no? Es fundamental tener la claridad de cómo vamos a seguir esto, ¿no? Porque esto, a ver, lo que estamos explicitando, haciendo visibilizar a través de los medios, a través de presentaciones escritas, ¿sí? Es que el Estado tiene que poner las barbas en remojo, sí. Y hacerse cargo de lo que fundamentalmente tiene que hacer cumplir la normativa. Por el otro lado, vos hablás si nosotros tenemos... En Mercedes tenemos muchas radios comunitarias, ¿no? O programas radiales, muchas radios hay en Mercedes. Sí. Yo te diría que hay como 6 o 7 radios. En las cuales nosotros también, ¿sí?, vamos presentando la problemática, porque uh-huh. ya no es un tema, no es una temática, es una problemática. Uh-huh. Y de esta forma, bueno, ir concientizando a la población, pero con un conocimiento, sí. ¿Sí? Con conocimiento certero, con conocimientos objetivos, ¿no?, en las cuales nos podamos involucrar para ir haciendo propuestas claras de ir modificando este modelo productor. Sí, también... Sí. No, digo, también este entramado de red que va más allá del límite de Mercedes y que tiene que ver con este movimiento también a nivel nacional de pueblos fumigados, para que la responsabilidad estatal vaya más allá y realmente pueda poner un límite y un control en relación a la fumigación, que sigue creciendo cada vez más, que cada vez son más pueblos y ciudades que se levantan y que informan sobre todas las contraindicaciones que esto tiene, porque pienso también, Bayer Monsanto tiene tanto poder que seguir pagando juicios no le va a hacer la diferencia. O sea, es como, bueno, paga, doy la plata y continúo haciendo la misma. Si no hay algo más allá que pueda poner realmente un freno y un límite real, va a seguir sucediendo. Sí, pasa con este gran monstruo, Bayer Monsanto, ¿no? Pero también a veces pasa con algunos productores, porque y la resistencia, como vos decías, ¿no?, de muchos pueblos, de muchas ciudades, en la provincia de Buenos Aires específicamente, porque uno es donde el territorio donde uno actúa, vive y convive, la resistencia es muy fuerte, ¿sí? Se han hecho avances en cuanto a normativas, en cuanto a denuncias, en cuanto a análisis preciso de suelos y agua, ¿no es cierto? Y la contaminación, análisis también en las personas, ¿sí?, que llegan a estar contaminadas, hasta los niños, obviamente, sí, ¿no? Lo que eso puede generar, un disfuncionamiento de los órganos. Es terrible, la verdad, es terrible. Sí. Esta resistencia activa, que también tenemos una vez al año el encuentro de pueblos fumigados, sí, de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Son luchas, digamos, que no se aplacan. Y lo tenemos que seguir resistiendo con esta presencia y con esta toma de conciencia y de conocimiento, ¿sí?, de lo que en lo próximo nos está pasando y que en un futuro también muy próximo nos puede llegar a pasar. Uh-huh. Sí. La toma de conocimiento, nosotros decíamos, vos sabés que en las comunidades rurales o así en los parajes, ¿no?, tienen conciencia, tienen algo de conocimiento del impacto negativo cuando se pulverizan, ¿no es cierto? Que son dos o tres veces al año, generalmente, ¿no? En la siembra, en la cosecha, en fin, o algo intermedio cuando se siembran algunos cereales tardíos, ¿no? Y tienen esa percepción o ese poquito conocimiento de que realmente es venenoso y le va a hacer mal a la salud. Pero caen en una gran trampa, sí, ¿sí?, porque son los trabajadores de esos lugares. Sí, sí, también pensar, ¿no?, entonces, esto de la, vos hablabas, ¿no?, de la organización, de lo importante, ¿no?, de seguir comunicando, informando a toda la comunidad respecto del daño que generan los agrotóxicos. Y hay esta, ¿no?, esta lucha, esta denuncia incansable de las comunidades, tiene, ¿no?, su resultado, por ejemplo, en Sastre o también ahí en Exaltación de la Cruz, se logró, ¿no?, expandir ese perímetro, no de 100 metros, sino 1000, que sigue siendo poco, digamos, no es una celebración, pero sin embargo sí un avance de cómo la organización de las comunidades permite, ¿no?, ir expulsando cada vez más lejos hasta que lleguemos, ¿no?, a un modelo agroecológico y otra relación más saludable con la tierra. Pero esto, ¿no?, seguir organizadas tiene sus resultados. Sí, sí, todo lo que, digamos, el quehacer haga que digamos, tengo una visión colectiva, sí, comunitaria, de resistencia hacia este modelo, uh-huh, obviamente que es un trabajo también que hay que ir avanzando, sí, ¿sí? Porque es evidente que con una denuncia individual, ¿no es cierto?, con un, uh-huh, con las quejas y rezongos individuales, eso no se avanza, nunca se ha mejorado nada, nunca hemos adquirido derechos, ¿no? Sino con las luchas colectivas. Uh-huh. ¿Mm? Y para eso hay que crear conciencia y conocimiento. Insisto que el conocimiento es esencial, ¿sí? Para para la toma de decisiones. Sí. Y sí, es cierto, todas las cuestiones, las problemáticas que han venido trabajando, ¿no? Comunitariamente, que inicialmente por ahí han sido prácticamente como individual entre dos o tres personas, pero uh-huh. que luego se volvieron como movimientos comunitarios, y ¿sí? la resistencia de los pueblos originarios, obviamente, sí. En toda la República Argentina y en Latinoamérica, ¿sí? ¿sí? Porque uh-huh. nosotros también tenemos que ver el panorama, ¿no? que se está planteando y que se viene planteando de muchos años, ¿sí? la resistencia a este modelo y a la preservación, insisto, de las semillas nativas, porque también quiere privatizar las semillas, ¿no? Sí, sí. Entonces, la lucha, inclusive la lucha por la tierra. Uh-huh. O sea, hay muchos aspectos a considerar cuando hablamos de un cambio de modelo productivo. Sí. Silvia, te queremos agradecer muchísimo este rato acá en FM La Tribu. A ustedes y a disposición para seguir comunicándonos, brindando los avances o no del trabajo, ¿no es cierto?, de los proyectos y del espíritu comunitario que debemos lograr. Así. Sí o sí. Un espíritu comunitario que es, por ahí trabajamos desde el equipo, que lo queremos transformar en colectivo. Uh-huh. Y lo colectivo lo queremos trabajar en comunitario. Sí, ¿sí? Porque esa misión comunitaria nos haría ver de otra forma la vida en sí y de lo que nos provee la tierra para poder cuidarla y la necesidad de cuidarla. Uh-huh. Muchísimas gracias, te mandamos un cálido abrazo. A ustedes. Un abrazo a la audiencia y a tu equipo. Muchas gracias, pasaba. Nos estamos llamando o viendo o conectándonos en cualquier momento. Gracias. Así va a ser. Que tengan muy buena jornada. Gracias, vos también. Pasaba Silvia, integrante de este colectivo que viene denunciando en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, la fumigación sobre las escuelas. La la la la la la.

7 minutos pasan de las 10 de la mañana, con estreno de apertura, con el sol que va saliendo de a poquitito y se va escondiendo. Lejos de este estudio tribal, pero cerca siempre del aire, le damos la bienvenida a Rocío. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Hoy estoy por Lugano, así que sí, estoy un poquito lejos, pero ya me voy acercando. ¿Estás arriba del auto o...? Estoy arriba del auto, arriba del auto. Nos encanta igual esta manera de hacer las constelaciones en el arte. Sí, sí, ya me armé, como, ya me avivé, me corro el asiento, en el otro asiento pongo los papeles y así más o menos vamos armando una oficina móvil. Nos encanta. ¿Qué? Bueno, hablaba del sol, que ustedes conversaban eso sobre el sol que sale y se esconde, y bueno, pensando en esto, ¿no? De qué cosas pueden servirnos como soles o como cositas que nos vayan iluminando en esta constelación. Dudé bastante, estuve dando vueltas, estuvimos conversando con Juli, con Pau ahí sobre qué, y en el centro de nuestra constelación de hoy hay una persona. Vieron que en general ponemos un tema y no una persona, pero en estos tiempos turbulentos las cosas están cambiando, así que esta vez pusimos una persona. ¿Y por qué una persona? Porque en realidad es una invitación a acercarnos al pensamiento de esta persona, que es Virginia Woolf, una literata, pensadora, teórica de Reino Unido, que vivió entre 1882 y 1941. Y lo que me interesaba traer son algunas estrellitas como para acercarnos, ¿no? En general la conocemos su rostro, quizás algunas cuestiones de su historia, algunos de sus textos, pero la invitación era, bueno, ¿por dónde entrarle? Voy diciendo de lo más sencillo a lo que quizás es más complejo, y dándole un poquito más de tiempo a lo complejo como para que ese acercamiento no sea a una fuente y nada más, ¿no? Leo un texto de Virginia Woolf y capaz me resulta difícil porque no tengo contexto. La idea de este espacio es, por un lado, ofrecerles todos los materiales que nombro en formato PDF, como para que no tengan que andar buscándolos y que ya me los pueden pedir, y ofrecer un poquito de contexto a esos materiales brevemente, como para que si tienen ganas de acercarse en estos meses, que quizás tienen un poquito más de tiempo, tengan ese colchoncito previo para acercarse a estos materiales que me parece que son tan valiosos para pensar nuestro tiempo también. Uh-huh. ¿Les parece? ¿Arrancamos? Excelente. Bueno, el primer material es una peli que quizás vieron, porque me contaron por ahí que en un momento estaba mucho en el cable, que se llama Las Horas. Uh-huh. Es de 2002. ¿Les suena? Sí, sí, sí, la vi con Nicole Kidman, ¿no? Que hace de Virginia. Exacto, sí. Y con una nariz postiza, Nicole Kidman, que la hace casi irreconocible. Esta peli dura unas dos horitas y es del 2002, como les decía, es viejita, pero me pareció interesante porque funciona en sí misma como una constelación misma. Uh-huh. La peli, ¿no? Es la historia de tres personajes. Uno de esos personajes es una Virginia Woolf de 1923, o sea, previo a escribir dos de sus ensayos más troncales de su aporte teórico. Otro personaje que es Laura Brown, que transcurre su historia en 1951, ¿no? Son tres mujeres en tres líneas temporales distintas. Y el tercer personaje es Clarissa Vaughan en un ya 2001, ¿no? Lo que circula, lo que une estas historias es un texto que ahora vamos a mencionar brevemente, de Virginia Woolf, que es Señora Dalloway, se uh-huh. llama el texto, lo escribe, se publica en 1925, pero ahí en 1923 estaba armando Virginia Woolf este relato, del que ahora vamos a conversar un poquito. El otro personaje que está viviendo en 1951 está leyendo la novela y está ahí debatiéndose entre un amor lesbiano y un amor heterosexual que ya está constituido y demás. Circula ahí también la cuestión del suicidio, está dando mucho vueltas tanto en la vida de Virginia Woolf como en su escritura y en la vida de este personaje que aparece ahí como Laura Brown. Y una versión contemporánea de la señora Dalloway, que es Clarissa Vaughan, que está enamorada, ¿no?, de manera más así platónica, de una amiga que está pasando por una situación de enfermedad y lo está acompañando, ¿no? Son como distintas versiones de este personaje, esta señora Dalloway, que ahora vamos a charlar un poquito sobre de qué trata ese texto. pero me parece que es que teniendo esta peli vista, podemos acercarnos bastante al universo de Virginia Woolf, los temas que la preocupan. Es una peli que no te deja con todas las pilas, digamos, que es más bien así como para pensar en los problemas grandes de la vida, pero me parece que para acercarse a la obra hay bastantes datos de su universo. Así que la primera estrella sería esta peli Las Horas, de Stephen Daldry, del 2002, que la encuentran por cualquier lado ahí dando vueltas. En la segunda estrellita podría ser este texto, Señora Dalloway, que es de 1925, que ustedes dirán, bueno, che, hoy todo viejito, todo primer cuarto del siglo pasado, pero me lo traje primero porque es como el subtexto de la peli y porque aparece en Virginia Woolf algo de sus novelas y sus textos literarios, donde hace decir a sus personajes cosas que quizás aparecen de maneras más veladas en sus textos más ensayísticos. Y acá aparece una señora Dalloway que cuenta todo su soliloquio interno durante un día, ¿no? Empieza por la mañana, ella contando todo lo que va pensando, y me parece interesante porque el soliloquio de una mujer en 1925 no era algo tan frecuente, ¿no? Sus preocupaciones, las cosas en las que piensa, las cosas que la preocupan. Y el día del día de la señora Dalloway termina después de una reunión que se hace en su casa, que ha sido atravesada por una noticia tremenda, que es el suicidio de un joven que ha venido afectado de la guerra y ha decidido quitarse la vida, ¿no? Entonces Virginia Woolf va trayendo una mixtura entre los problemas de la vida cotidiana y sus preocupaciones antibélicas, ¿no? Sus preocupaciones en relación al fascismo, que ahora vamos a abordar. Así que este segundo punto es una novela de lectura sencilla, pero a la vez muy profunda. Bien. Esa es nuestra segunda estrella, que también, si quieren, por supuesto, me piden el texto, lo encuentran igualmente por ahí y lo pueden abordar en el verano, como pensando en la posibilidad de una artista de hacer decir a sus personajes cosas que ella piensa. Y es una práctica que invito también a quienes están escuchando a hacer, ¿no? Podemos hacer un monigote hecho con palitos que diga cosas que pensamos, y así han nacido grandes historietistas, ¿no? Poder pensar que el dibujo, que la escritura, que puedo incluso agarrar una foto, ponerle un globito y hacerle decir a ese personaje algo, me parece que es una práctica que está buena también y que puede servir para desahogarnos, no sé cómo lo escuchas. Sí, es que yo te escuchaba y estaba pensando en eso y digo, qué lindo y qué hermosa experiencia. Y obviamente libera el empezar a escribir todos tus pensamientos del día, es un montón, pero si no se animan al día, es una linda práctica también, como tipo sentarte un ratito en algún lugar e ir anotando todo y narrando lo que vas escuchando, sintiendo, viendo, observando. Es muy interesante eso. Bueno, hermoso esto que decís, va a cambiar el curso de nuestra constelación, porque a partir de esto que decís voy a ir a la última estrellita directamente, así lo vinculamos con eso porque me encantó esta propuesta que haces. Vamos a entrar ahí por un lado raro a la última estrella, porque en esto que vos decís, que yo lo suelo hacer, ¿no? Por supuesto no todos los días, pero cada tanto tengo una carpetita ahí que se llama Soliloquio del Diario Vivir, le puse así, y escribo las cosas que pienso, ¿no? Que a veces son entre tengo que comprar un kilo de papas o tengo que armar la columna para Charco de Arena, tengo que anotarme en tal lugar, tengo que pagar, ¿no? Todas las cosas que están en nuestra mente, que van desde algo complejo e importante como armar una columna que requiere de un montón de tiempo y de amor y qué sé yo, hasta ir a comprar unas papitas o hacer un trámite pendiente, lo que sea, todo eso está en nuestra mente y nuestra mente a veces puede ordenar o no. Sí. Y vamos a muchas veces cuando releo eso o mientras lo escribo, me tiento, ¿no? Digo, ay, ¿cómo puede ser que esté pensando esto, ¿no? O tal persona no me quiere porque en realidad no sé qué. Y después lo miro y digo, ay, qué pavada, Dios mío. Y me río, ¿no? Un poco de las cosas que voy pensando. Y con esto de la burla, de la autoburla, de alejarnos de la solemnidad, ¿no? De poder decir, uy, mira, estaba pensando en esta pavada, en este momento, ¿no? De la manera en que lo pensaba, dramáticamente. Vieron que a veces estamos, no, sí, porque soy un ser abandonado en el mundo y entonces yo, que no sé qué. Y en el medio se te... otro día se nos pasa. Sí, y en el medio se te filtró, tengo que ir a la verdulería antes de que cierre. Uy, dejé el agua en la hornalla, enjugo la mía. Mis lágrimas, agarro la bolsita de las compras y me voy a comprar las papas. y el drama sigue de otra manera, ¿no? Pero al otro día lo leemos y decimos, ay, por favor, ¿cuánto drama? Bueno, Virginia Woolf escribe un texto muy, muy hermoso, y acá quiero agradecerle a una compañera, Laura Galassi, que me ayudó a trabajar sobre este texto. Ella es filósofa y me permitió hacer lecturas de este texto que sean resumidas, ¿no? Y como a organizarlo un poco para compartirlo con ustedes. Es un texto que escribe Virginia Woolf en 1938, ¿no? Ella escribe en 1929 Un cuarto propio, que es este texto que también les invito, después ustedes me dicen si tenemos tiempo o no de comentarlo, me van contando. Pero es un texto bastante conocido de Virginia Woolf, por eso lo paso así un poquito por arriba, porque seguramente se lo deben haber encontrado en algún momento, en el que ella responde la pregunta respecto de la vinculación entre la literatura y las mujeres, ¿no? La producción de literatura o de arte, podríamos decir, y las mujeres, ¿no? Y va dando distintas razones, como por ejemplo, las mujeres para producir arte, las mujeres, y vamos a decir quienes no son varones, cis, heterosexuales, blancos, tenemos que tener ciertas condiciones. Ella dice, tenemos que tener dinero, sí, tenemos que tener tiempo y tenemos que tener un cuarto propio, ¿no? Dejar de ser interrumpibles, valorar ese tiempo para la producción, acceder a la educación. Bueno, algunas problemáticas que ella, de manera muy premonitoria y muy inteligente y muy irónica y muy desde el humor, va contando eso, ¿no? De todas formas, es desde el humor, pero cuando lo terminás de leer, te agarra un ataque, tenés ganas de patear todo, porque todo lo que va contando Virginia Woolf ahí es totalmente vigente y está contado de una manera muy, muy actual también. Sí. Unos años después, casi 10 años después, ¿no? En 1938, y habiendo mediado su vínculo, así le vamos a decir, un vínculo de continuum lesbiano, en términos de Adrienne Rich, porque es una amor, amistad y todo eso, con una conocida feminista, lesbiana, directora de música llamada Ethel Smith, a quien conoce en 1930, o sea, enseguidita que escribe Un cuarto propio, conoce a esta persona que se enamora de ella y empiezan a tener todo un intercambio, un enriquecimiento mutuo de pensamiento y demás. Después de este, como parte de este vínculo que tienen, manera de comunicar pensamientos, surge este texto que se llama Tres Guineas, ¿no? Y lo que va a expresar Virginia Woolf en este texto es la respuesta a otro. Ella dice, me pregunta un hombre culto, me pregunta un hombre educado, ¿qué pienso de la guerra?, ¿no? Y ella responde, ¿no? Responde en primera persona del plural, dice, nosotras, las hijas de los hombres educados, y un poco empieza a exudar su bronca por no haber recibido educación formal, a diferencia de sus hermanos, ¿no? Sus hermanos sí pudieron estudiar, ir a la universidad y demás, y ella no, por ser mujer, siendo aún la hija de un hombre educado que valoraba la educación y bla, bla, y que se ocupó de que ella tuviera una biblioteca y de que estudiara en su biblioteca y qué sé yo, ella siempre tuvo esa bronca, que incluso también aparece mucho en Un cuarto propio, de no haber podido estar siendo jovencita, uh-huh, en los espacios universitarios, digamos. Uh-huh. Entonces, en este texto busca responder a esa pregunta. Y va a hacer una vinculación entre las prácticas autoritarias más en general, digamos, a nivel mundial, que producen guerras, y las prácticas autoritarias de la vida cotidiana. Y en estas prácticas autoritarias de la vida cotidiana va a hablar del feminismo, ¿no? Va a hablar de cómo las mujeres, quienes no son, ya sabemos, están sometidas permanentemente a prácticas autoritarias, y que eso de alguna manera va siendo un caldo de cultivo para situaciones autoritarias más macro. Entonces, va a desarrollar las vinculaciones entre este tipo de prácticas y va a decir que va a dar algunas explicaciones de esto, ¿no? O va a hacer algunas propuestas. Va a decir, en un mundo desigual siempre va a haber guerra, ¿no? La pobreza, y habla de las mujeres siempre hemos sido más pobres, hemos vivido en la desigualdad, hemos sido menos propietarias, accedimos menos a puestos de trabajo valorados, a espacios de decisión, instituciones educativas y demás. Va a decir, siempre que haya capitalismo y deseo de acumulación, va a haber guerra. Uh-huh. ¿Cómo se vincula esto con las desigualdades de la vida cotidiana? 1938, ¿no? Eso sí. le, le trajo muchos problemas a Virginia Woolf, porque piensen que en este momento la cuestión era posicionarse en relación a la Segunda Guerra Mundial, y ella se mantuvo pacifista, incluso cuando sus compañeros del grupo de Bloomsbury, incluso su pareja, su compañero de vida, consideraban que la posición de Virginia Woolf era tibia, digamos, ¿no? Era como mantenerse neutral frente a una guerra. Uh-huh. Ella mantiene su posición antibélica. Bueno, y también, por supuesto, que le trajo problemas porque era como, uy, estás hablando de la desigualdad de las mujeres cuando está habiendo una guerra, ¿no? Estas cosas que también no suenan quizás parecidas. Va a hablar de eso, va a hablar de el requerimiento de castidad que se le hace a las mujeres, ¿no? La castidad del cuerpo. Ella dice, no, por supuesto, no rendirle honor a la castidad del cuerpo, pero sí mantener un pensamiento propio, ¿no? Una castidad de pensamiento, va a decir ella. No sabemos ahora cómo sería esa castidad, pero sí ella habla de no poner el pensamiento propio al servicio de la desigualdad, de la opresión, sino al servicio de la humanidad, no del capital. Fíjense cómo en ese contexto bien complejo, ella está diciendo, sí, sí, todo bien, pero para que esto no vuelva a pasar, tenemos que hablar, no usar las palabras ni los métodos del fascismo, sino construir otra cosa, no entrar en esa lógica, sino pensar que nuestro objetivo común es defender, esto lo dice ella en su texto, que tiene formato de carta, defender los derechos de todas las personas, ese es el objetivo en común, va a decir, ¿no? Sí. No sé cómo la escuchan a esta Virginia de 1938 hasta acá. Súper bien, y además es de sumamente es compleja, digamos, este no lo leí, los otros que nombraste sí, este no lo leí y me lo imagino como de un nivel de complejidad, porque va, o sea, en su madurez, ¿no? No solo como escritora, sino esto, ¿no? Como feminista, pacifista, es como que va, debe ir adquiriendo mucha más como solidez y complejidad su pensamiento. Totalmente. Esto que decís es fundamental porque ella escribe este texto durante 7 años, ¿no? Y en esos 7 años se ocupa de recopilar, recortando de diarios, ¿no? Haciendo un registro de expertos y feministas a partir de las cuales gesta Tres Guineas, ¿no? Virginia Woolf, que le costaba un poco la militancia feminista de los mitines, piensen que ella es estaba vinculada con las sufragistas de alguna manera, ¿no? Como colaboró, pero que su aporte era más desde la escritura, desde el desarrollo teórico y demás, ¿no? Incluso ella decía, el feminismo debe ser superado o bien debe ser tomado por todas las personas, porque se trata de liberar a todas las personas de las opresiones, ¿no? Decía, los varones tienen que luchar también en contra de la opresión a las mujeres porque de eso también se van a beneficiar como seres humanos. Muy, muy de avanzada la Virginia Woolf, y ahí con esto que vos decías, ella va a hacer esta, la primera propuesta que hacía era esta de pensar la pobreza, la segunda era esta, la de la independencia del pensamiento, la tercera es la libertad a las lealtades falsas, ¿no? Poder pensar críticamente a qué somos leales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ser leales a las instituciones que no nos representan, al matrimonio, ¿no? Incluso en este texto ella habla de un salario a aquellas personas, a aquellas mujeres cuya profesión es el matrimonio y la maternidad. Está hablando de un sueldo para quienes se dedican a esas tareas en este texto. Uh-huh. Y el cuarto punto, que era el que unimos con este comentario que ustedes habían hecho, era el de la burla, ¿no? Ella dice, una herramienta que tenemos es la no solemnidad, y se ríe de, junto con Ethel Smith, que se reía mucho de, piensen en la corte victoriana, las ropas de la corte victoriana, los rulos, las pelucas, los rulos, los maquillajes, ¿no? Las formas solemnes de estos, ella decía, Ethel Smith decía, la máquina, ¿no? Como todas las instituciones masculinizadas, ¿no? Patriarcales, como todos esos rituales de la masculinidad, ella se reían de esos rituales desarmándolos, ¿no? Uh-huh. Pensando, incluso ella dice, tenemos que bailar como brujas frente a una hoguera, y esto de las que las madres y amas de casa deberían recibir un salario, ¿no? Como ridiculizando estas formas que se consideraban instituidas, va a traer la burla como forma autocrítica, ¿no? Uh-huh. Reírse era una manera de socavar el poder, dice ella, a través de una mirada que se burle del poder. Sí. Entonces me pareció interesante esto de, bueno, poder pensar en la burla como una forma de autocrítica y que ella lo trae como una herramienta para poder combatir aquellas prácticas profundas que después generan estas cuestiones más macro. Uh-huh. Bueno, esta podría ser un primer acercamiento a este texto, Tres Guineas, que si bien es cierto que tiene mucha más ironía, mucha más crudeza, muchos más datos, Virginia Woolf elige poner todos los datos al final de este texto como para que la lectura del texto no sea interrumpida todo el tiempo por las notas, pero tiene millones de notas que son impresionantes. Piensen que se estaba discutiendo la cuestión del voto, la cuestión de la inteligencia, la cuestión de las capacidades de las mujeres para estudiar, para trabajar, para estar en cargos políticos y demás. Así que son muy indignantes también las notas que ella va, a las que va refiriendo. Está buena esa lectura. Bueno, y como última estrellita en nuestra constelación, quería traer un libro que es de 2020, de Editorial Rara Avis, con el que seguramente se deben haber encontrado en algún lado, es de tapita amarilla, y son las cartas entre Virginia Woolf y Victoria Ocampo. Sí. Nuestra Victoria Ocampo, que estuvieron ahí conversando, leyéndose mutuamente, ¿no? Pensando en cómo ayudarse mutuamente a formar parte de un campo que en nuestro país, por supuesto que un campo literario, digo, de creación, de pensamiento artístico y político, que era bien, bien difícil de habitar por identidades disidentes, ¿no? Entonces, si bien Victoria Ocampo quema muchas cartas de Virginia Woolf guarda las de Victoria Ocampo, o sea que en el libro nos encontramos con muchas más cartas escritas por Virginia Woolf, y hay algo ahí, vieron que es bastante conocida esta cuestión de, bueno, se gustaban, se tiraban onda, era una seducción intelectual, un poquito pasaba alguna otra cosa ahí. Está bueno leer las cartas con esa sospecha, le pone un color, por lo menos para mí, como te mandé millones de flores, no sé si te llegaron, ay no, justo me tuve que ir, no, está esta cosa hermosa, romántica de los desencuentros, podrás el jueves a las 17, no sé dónde, y le llega la carta el sábado, uy, no lo vi, ¿no? Como están esos tiempos hermosos de las cartas y los desencuentros, y ay, estuve en el concierto, pero no pudimos hablar, te vi de lejos, bueno, todo esa cosa, y después la cuestión de la seducción más de lo intelectual, ¿no? Me he quedado muy impactada por lo que escribiste en un cuarto propio, porque no sé qué, ¿no? Es muy hermoso poder leer esa correspondencia más íntima de ambas. Incluso Victoria Ocampo nombra a poetas y escritores argentines. Me parece una linda lectura también, pensando en el verano y que quizás tengamos un poquitito más de tiempo, o nos venga bien irnos a otro universo a leer cosas que estén un poquito más distantes. Sí. ¿Hasta acá cómo van? Excelente. Anodadas. Y sabes que, no, esto, ¿no? De como sugerencias para el verano, pero también esto, como de instalar el amor también, ¿no? Este vínculo epistolar, así, intercambio de cartas, un poco ahí, que se chichonean, qué sé yo, decir, bueno, vamos por esa, en este contexto. Sí, y estas cosas viejitas que decís siempre está bueno, porque me parece que te dispara también a otro tipo de análisis, sí. Como poder tener esa familiaridad y a la vez poder llevarte aquel tiempo, por más de que no lo transitamos, no lo vivimos, dispara realmente a un análisis por ahí, si es que tenés ganas de dártelo, mucho más profundo. Sí, incluso hay una discusión que es interesante leer, el pensamiento también de Virginia Woolf, respecto de las vinculaciones entre arte y política, ¿no? Sí. Ella escribe un texto sobre esto. La pregunta que se trata de responder es si el arte debe seguir a la política o debe mantenerse aparte, que es un debate que en nuestro país tiene muchísima representación. Si quieren, en algún momento podemos también poner en el centro de la constelación esa pregunta y ver cómo en nuestro país ese debate fue teniendo distintas formas. Y ahí aparece un poquito esta cuestión de dónde dejar. Ella dice que el arte debe ser antipanfletario. Pero bueno, también deja vislumbrar un montón sus posiciones en su literatura, en los pensamientos de su personaje, en los diálogos, ¿no? Lo hace de manera sutil y deja su posicionamiento político para este tipo de ensayo. Uh-huh. Un poco me parecía eso, que estaba bueno leer, si arrancan con, o si les interesa leer Señora Dalloway, también leerlo con esa pillería de ir viendo qué dice la señora Dalloway, qué piensa, y además piensen que es una señora rica, casada con un importante señor de la política, ¿no? Y cuánto ella se aburre y qué cosas piensa y cuáles son sus verdaderas preocupaciones, ¿no? Y cómo descree de todo el mundo, de su pareja, ¿no? De todo ese mundo así protocolar y qué sé yo, y qué es lo que la preocupa, ¿no? La preocupa este joven que ha venido afectado de la guerra, ¿no? Me parece que está bueno ver cómo por momentos aparecen estas ideas, estas preocupaciones de Virginia Woolf en su escritura. Hermosa. ¿Sabés qué? Estaba por decirte, cuando estábamos mencionando los libros, que otra estrellita podría ser Orlando, que hace poquito Paul Preciado hizo como su primer largometraje basada en el libro este de Virginia Woolf, Orlando, en donde recopila varios testimonios de personas que hicieron transición y son todas Orlando. Entonces, a partir de todas Orlando, arma Paul Preciado una historia, un documental, más o menos sería una especie de documental basado en Orlando de Virginia Woolf, que narra precisamente como un joven de un sector de la monarquía transiciona a una piba trans. Increíble, no sabía lo del documental, ya mismo me lo anoto en el... Anotemos la estrellita. Me lo anoto. Y bueno, estrellita va, estrellita viene, esto lo aprovecho igual... Seguramente después lo podemos charlar mejor. El último libro de Gabriela Cabezón Cámara me parece que también trae un relato interesante y bien antiguo de una persona que transicionó también, algo así como las chicas del Naranjel o algo así, después lo podemos retomar, pero pensando en estrellitas que se pueden vincular, me parece que también ese material puede ser una buena, y es nuevito, un material para estas lecturas que nos puedan llevar a otros universos y ayudarnos a acompañarnos y a crecer. Todas las estrellas que vengan son bienvenidas en torno a Virginia Woolf, me llevo yo una. Un intercambio, como para retribuir tanta amorosidad y tantas estrellas, valía. Me encanta, me la llevo, ya me la anoté, no sabía nada, así que lo retomo y después lo comentamos. Me encanta, muchísimas gracias. Gracias a vos por acercarnos, no solo a Virginia, sino por traernos esta columna que, lo vamos a decir al aire, consideramos que es... como un paso enorme, no sé, algo que necesitábamos también. Ay, qué bueno, estuve a punto de hacer una temática medio bajón, pero dije, no, a ver, ¿qué querría yo escuchar? Y algo capaz que me saque un poquito de las noticias de la vida cotidiana, así que fui por ahí. Ya veremos temas más ahí raros para otros momentos. Dale. Gracias y te mandamos un beso enorme. Un beso para ustedes. Muchísimas gracias. Pasaba Rocío con la columna Constelaciones en el Arte. Hoy nos acercó al pensamiento de Virginia Woolf. Thank you.

Mientras Chilecito realizaba su marcha del orgullo el pasado sábado, Facundo estaba internado por las lesiones recibidas tras la marcha que el viernes se realizó en la capital riojana. El violento ataque a Facundo Saavedra, estudiante de Derecho de La Rioja, ha puesto en relieve la frágil situación de seguridad ante la legitimación de discursos de odio. Salí de un bar céntrico a la madrugada después de festejar con amigos la marcha del orgullo LGBT de la provincia de La Rioja. Me dirigí a mi casa cuando fui atacado y brutalmente golpeado, relató la víctima. Los gritos de puto y matalo resonaron mientras era agredido por un grupo. El joven identificó a uno de los agresores, quien había salido hace 2 meses del servicio penitenciario provincial. Las lesiones incluyen fractura de cráneo y coágulos en la cabeza, evidenciando la brutalidad del ataque. Las agresiones, marcadas por gritos homofóbicos, reflejan una atmósfera de intolerancia que persiste en medio de la tensión postelectoral. Esvásticas, falcón verdes y amenazas pintadas que aparecieron en la sede gremial del Hospital Durán. Se viene el falcón verde, van a correr zurdos de mierda, es el mensaje escrito con tinta indeleble junto a una esvástica nazi que aparecieron en el interior del Hospital Durán. Pero esos escritos no se realizaron en cualquier lugar, sino en la entrada del local del sindicato de ATE, donde sus trabajadores y trabajadoras se reúnen para defender los derechos laborales del sector. Las amenazas y ataques apuntan a trabajadores estatales, edificios públicos, sindicatos, referentes políticos, hechos que fueron apareciendo en el marco de la pandemia, en la previa del año electoral y durante todo el 2023. Según la plataforma Radar, que es el registro de ataques de derechas argentinas radicalizadas, un proyecto impulsado por el equipo de investigación política de la revista Crisis con el apoyo del CELS, en los últimos 3 años hubo más de 220 ataques de odio de sectores radicalizados de la extrema derecha argentina. La Pampa allanaron las sedes de la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita. La Justicia Federal de La Pampa ordenó el allanamiento de distintas sedes de organizaciones sociales por averiguación de delitos, documentación de planes sociales. A partir de una denuncia que tiene al menos 4 años, el magistrado Juan José Baric ordenó operativos también en domicilios particulares de dirigentes del Movimiento Evita y de la Corriente Clasista y Combativa. Walter Brandimarte, uno de los referentes, dijo que buscaban documentación que tenga que ver con altas y bajas y listas de marchas. No tenemos ni tuvimos porque las altas y bajas no son potestad nuestra. Y con el tema de las marchas, no obligamos a nadie. Nosotros damos el debate acerca de por qué hay que luchar, resaltó. Continúan en alerta los profesionales de la línea 144. Las trabajadoras y los trabajadores de la línea 144, dependiente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, difundieron el último viernes un comunicado en el que hicieron públicas las amenazas y hostigamientos permanentes que reciben desde hace algunas semanas. Ese día se produjo el momento de mayor tensión cuando 2 amenazas de bomba obligaron a la evacuación del personal que se desempeña en la sede porteña del Ministerio, dejando sin atención a las personas que la requerían. A partir de lo sucedido el viernes y por un largo tiempo, las llamadas fueron suspendidas. Eso nos generó mucha preocupación, además de una angustia lógica, hasta que pudimos retomar la atención, señaló Romina Alegre, trabajadora de la línea 144. Esta línea funciona desde hace más de 10 años y se mantuvo con distintas gestiones de gobierno. Actualmente allí se desempeñan unos 140 profesionales, quienes atienden un promedio de 340 llamadas por día, 10.400 por mes y 125.000 al año. 48 minutos pasan de las 10 de la mañana, 19 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Los delfines están grises y se sigue esperando tormentas aisladas. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y Santa Sabina canta Chicles. Tía, tía, tía, tía. Tú me derú, tú me derú. Esa es el como de metal. Es así de metal, es así de metal. Tía, tía, tía, tía, tu monedero, tu monedero. Es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Tía, tía, tía, tía, tía, tus manos la, tus la dicen. Compra chiquis, quiero chiquis, chiquis, chiquis, chiquis, chiquis, chiquis, chiquis, chiquis, chiquis, chiquis. Como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Oye, tía, tía, tía, tía, tu monedero, tu monedero. Es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Tía, tía, tía, tía, tía, tus manos largas dicen. Compa chiqui, quiero chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total y puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca, sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Momento de saludar a Pablito. Buen día y gracias por tu visita. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por los mates, porque se renovó el mate. Es como muy, muy, momento muy alegre tu visita y un mate renovado. Es para reafirmar lo que siempre dice Petri, que nosotras parecemos que estamos en el programa ese de las rubias en el living. Acá está confirmado porque vino la tercer rubia a cebarnos mate. Y llegaste justo para este sorteo semanal que estamos promocionando esta semana por un par de entradas para ir a ver El Vuelo de la Mosca, que se presenta el domingo a las 9 de la noche en Teatro Animal. Atenti. Epa. No es tan solo me anoto y participo. ¿Estás ahí concentradísimo para contestar, para participar? Tenés que contarnos. En estos momentos que dan ganas de abstraerse de todo, ¿qué haces para colgarte papando moscas? No paspando. No paspando es como, ¿cómo? Yo no entiendo cómo decían paspando moscas. Es papando moscas. ¿Qué haces? Momento, y yo, por ejemplo, yo vengo de una mudanza. Entonces, como que cualquier cosa que significa como ponerme a hacer alguna cosita, tipo poner un clavito acá, poner allá, tipo como eso, ya. Me abstrae totalmente de la situación externa, ¿no? ¿De cuál? Sí, sí, pues si te distraes martillando un clavo, sí, perdés un dedo. Claro. No queremos seguir perdiendo cosas. Pero por ahí que podés colgarte en qué punto determinado y a qué centímetros ponerlo, sí, ya te veo, ponerlo, mirar, acá no, está torcido, te vas para atrás, te acercás, no, acá no, un poquito más al costado, esto así no, esto así, y ahí se te va la tarde. Exacto, exacto, sí. En esa. Ahí. Para yo qué hago y tengo como muchas, pero escuchar escapatorias. Escuchar música. Sí. Que automáticamente en este momento, como vivo con dos felinos, cuando me tiro un ratito se me vienen los dos encima, tipo relajo y placer. Entonces, esa es una. Con música que me conecte, ¿no? No cualquier cosa. Y si no, llega a estar lindo, la que nunca falla para mí. La colgadita al sol. La lagartija al sol. O sea, eso es como 50 grados y no me importa. O sea, es algo que me abstrae completamente. Y sentir que te da el sol en los ojos. Sí, que no, o sea, me fui. Tal cual, esa es una. Así que para quienes están del otro lado, tienen tiempo hasta el viernes de participar de este sorteito semanal. Nos encuentran en redes sociales como @charcodearena y también nos pueden mandar un audio con esta respuesta. No se queden papando moscas, y mándennos un audio. Claro que sí, al 11-31-26-0-88-7. Emma Muino dice que se va a los lagos y mira a los patitos sin preocupaciones. Ah, ¿y los patos del lado Palermo? Ah, mirá. Se queda ahí observando los patitos como nadan, van y vienen y muevan la cabeza y esas cositas. Hasta el viernes hay tiempo de participar, hasta las 11 menos cuarto de la mañana para poder ir a ver esta obra de teatro. Y también pueden escuchar para saber de qué se trata la entrevista que realizamos el lunes acá. Ahí está colgada en nuestro Instagram, encuentran el enlace, y si no, se meten en archive.org y ahí buscan Charco de Arena, ahí están todas las notas. Carrera Blanca, dice, léeme el horóscopo. No, me parecía que era raro. Esa era la del sorteo, no importa. Estamos escuchando a Black Mamba and Queen haciendo Transmutación. Llegado el día y la gente ha despertado. Se cansó de abusos, de los sueldos mal pagados. El pasaje que subió, la gota que ha rebalsado. Un sinfín de demandas que nadie ha solucionado. Cómo no indignarse con las deudas insensatas. La universidad, la casa, ya todo fracasa. Mejor prende mecha y enciende la fogata. La revuelta ya llegó, organízate muchacha. El pobre se libera. Se libera. El oro se han quedado, la tierra ya han saqueado, los ríos contaminados, animales han explotado, los recursos han agotado, sin miedo han disparado y los ojos no han quitado, han violado, torturado y también asesinado. El pobre se ha rebelado, ya la lucha se ha entregado porque ya está cansado de vivir siempre apretado. Uy, tú solo dímelo, dímelo. Tomo tu mano y yo voy, camino hacia la historia con sabor a revolución. Ya no siento temor. El pueblo ya se alzó, en contra de un sistema que todo nos quitó. Nos han declarado la guerra y piden tregua, sin respuestas hay protesta. Nos han declarado la guerra y piden tregua, a la calle compañera. Nos han declarado la guerra y piden tregua, son 30 años que revienta. Nos han declarado la guerra y piden tregua, que viva el pueblo en resistencia. Nos han declarado la guerra y piden tregua. Sin respuestas hay protesta. Nos han declarado la guerra y piden tregua. A la calle, compañera. Nos han declarado la guerra y piden tregua. Son 30 años que revienta. Nos han declarado la guerra y piden tregua. Que viva el pueblo en resistencia. Organízate, muchacha, que no ha cambiado nada. Organízate, muchacho, que tenemos para rato. Organízate, muchacha, que esto está que arde. No lo pienses más, llegó el momento de rebelarse. El pueblo avanza organizado. 2019. Black Mamba Queen. Esto está que arde. Tres minutos faltan para las 11 de la mañana, dos minutos faltan para las 11 de la mañana. Tenés 30 segundos para decir lo que querías decir. Invitaciones muy cortitas. Visiten el canal de YouTube de Radio Zona Libre, Puelmapu, que se está haciendo transmisión en vivo por el juicio del asesinato de Rafael Nahuel. Hoy supuestamente ya se da el veredicto, así que pueden acompañar desde donde estén la transmisión. Y también a partir de las 6 de la tarde en Cipreva, que es Solís 11:58, se va a estar llevando el cierre del ciclo de Así Si Se Habla, que es importante, ¿no?, instalar este tema de los abusos sexuales en las infancias nunca más. Así que vamos a estar ahí acompañando a la mesa de trabajo. Escuchen a Milagros. Yo tengo una que conversaciones situadas para corazones perplejos hoy miércoles a las 7:30, de 7:30 a 10 de la noche va a estar María Luisa Peralta acá en la Tribu Mostra, así que quien quiera que se pueda acercar. Ahí va. Finalizado el programa, gracias Pablito por los mates, la seguimos afuera. Nosotras le vamos a dar paso a la montaña. Y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.